Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil, estamos en la Junta Departamental porque está de visita la directora nacional del programa Uruguay Crece Contigo, Cecilia Sena, justamente para hablar de este programa aquí en nuestro departamento, de cómo se está trabajando y de qué lugares abarca. Estamos con ella, le agradecemos el tiempo. Contale, Jorge, Ricardo y la audiencia. Justamente vamos por el inicio, ¿de qué se trata este programa Crece Contigo? Bueno, buenos días. Uruguay Crece Contigo. Uruguay Crece Contigo, buenos días para todos. Buen día. Gracias por este espacio. Bueno, Uruguay Crece Contigo es una dirección que trabaja con mujeres embarazadas en situación de riesgo y con alta vulnerabilidad y con niños con riesgo sociosanitario que nacen en los departamentos del país. Es una política de alcance nacional donde hay equipos de territorio en todos los departamentos del país. Puntualmente acá en Maldonado hay 4 equipos que trabajan en las zonas de La Capuera, San Carlos, Kennedy, Benedetti, Eucaliptus, Piriápolis, Pan de Azúcar. Y bueno, mayoritariamente nosotros recibimos familias, por decirlo de alguna forma, porque son familias, esa mamá y ese niño, y muchas veces otros referentes para hacer un seguimiento que consta de acompañar ese momento, esa captación temprana del riesgo para garantizar los primeros 1000 días de esos niños en las mejores condiciones. Con eso trabajamos cuestiones de la alimentación de esa mamá, de ese niño, cuestiones del desarrollo del juego, de buenas pautas de crianza no violentas y situaciones que se detectan en el acompañamiento familiar, que claramente durante esta pandemia tuvimos que aplicar otras metodologías. Una metodología de semiteleasistencia porque hubo que garantizar y proteger la vida sanitaria de las personas. Entonces, al principio, con las familias que ya teníamos identificadas en Maldonado, se hizo un seguimiento mediante herramientas de tecnología, bueno, videollamadas, en WhatsApp, llamadas telefónicas. En algún momento se hizo algún encuentro, pero con las medidas de condición de distanciamiento social, en los casos que la emergencia meritaba, o de una visita en los casos que la emergencia meritaba, para no perder el seguimiento a esas familias. Y podemos decir que más allá de la pandemia logramos sostener esa cobertura y ese seguimiento a un entorno de 120 familias en el departamento de Maldonado para este año. Cecilia, una vez que se realiza justamente la captación de esta mamá, de esta familia o de este niño, decías que se hace un seguimiento. ¿De qué manera se hace el seguimiento? ¿Se va hasta el lugar, se pide a la mamá o a la familia que venga hasta aquí, hasta el MIDES? ¿Cómo trabaja Uruguay Crece Contigo específicamente? Uruguay Crece Contigo va a los hogares, se traslada al territorio donde viva la familia y se hace una visita quincenal, que a veces es semanal, depende de la situación de cada familia. Está establecido por la metodología, digamos, que sea quincenalmente, pero igual de todas formas se hacen entre 15 días y 15 días se hacen los acompañamientos a los controles de salud, tanto de la mamá o del niño, se hacen las derivaciones o las articulaciones para la inclusión educativa, en los casos que existan otros miembros de la familia, de infancia o de adolescencia, y que fuera necesario, la gestión para prestaciones sociales y económicas y las ayudas que esas familias más necesitadas precisan. O sea, es un acompañamiento de cuerpo a cuerpo que realiza una dupla de técnicos, uno con orientación de salud y uno con orientación social, para trabajar esos dos componentes que son como los objetivos más grandes de Uruguay Crece Contigo. Tiene la particularidad de mirar el componente de salud como riesgo de vida, tanto de esa mamá embarazada como de ese niño, y el componente social, que son las determinantes que, bueno, básicamente todos conocemos, que en extrema vulnerabilidad son las condiciones de las viviendas en las que viven estas familias, el acceso a los servicios, la garantía de cumplimiento de derechos y otras cuestiones que van surgiendo y se van detectando, que incluso muchas de ellas son situaciones de violencia que derivamos y trabajamos. En el departamento se trabaja en conjunto con INAU para la protección de los derechos de los niños, con fiscalía cuando es necesario, con salud, hay un excelente diálogo. Y hoy estamos acá también en Maldonado para comenzar un trabajo esencial que creemos que es trabajar en conjunto a nivel departamental con las políticas sociales. Eso ha sido una premisa de esta administración del Ministerio de Desarrollo Social, y desde Uruguay Crece Contigo entendemos que es necesario ese vínculo, esa articulación, ese trabajo conjunto, porque bueno, la gente, los problemas de la gente no tienen nombre de instituciones. Ingresan, como digo yo, les digo a veces a los equipos, las ventanas de ingresos están todas abiertas para la población. Entonces, como Estado es nuestra obligación tener un diálogo constante para mejorar la vida de la población. Decías que se realiza este acompañamiento en el caso de la mamá embarazada hasta más o menos un año, si no entendí mal. ¿Luego de eso lo derivan a otro tipo de programas o siguen ustedes acompañando el proceso? Cuando nosotros, Uruguay Crece hace el cumplimiento de metas, que es bueno, poder haber trabajado con esa madre las cuestiones de alimentación, la garantía de los derechos, el acceso a los servicios, en los casos que hay inclusión de educación y demás, cumplimos las metas y nosotros nos retiramos de ese acompañamiento cuerpo a cuerpo, pero siempre esa mamá o ese niño queda vinculado a otra esfera del Estado que hace el seguimiento. En los casos, por ejemplo, cuando los bebés ya están cumpliendo su primer año de vida, los linkeamos a experiencias oportunas de CAIF. Entonces, sabemos que hay un equipo que está sosteniendo. Esto no quiere decir que nosotros, si hay una emergencia, Uruguay Crece Contigo no vuelva a retomar esa situación. Si hay una emergencia que se detecta por parte de otros equipos, Uruguay Crece Contigo valora nuevamente la toma. Pero en los hechos está que el impacto que genera el acompañamiento en primera infancia hace que muchas veces estas familias puedan generar herramientas que les generen autonomía. Bien, Jorge, Ricardo, ustedes. Sí, buen día. Buenos días. Entendí bien, ¿han tenido asistencia para 120 familias en el departamento? ¿Fue eso lo que dijiste? Sí, sí. Bien. En este momento son las que tenemos en el bien. Año, pero Uruguay Crece Contigo en este departamento desde su creación, del 2013, ha llegado a 1.200 familias. Bien, bien. No, pero la pregunta, teniendo en cuenta justamente en la misma línea de razonamiento del año tan particular que estamos viviendo. ¿Esas 120 familias se ubican dónde? ¿En capital departamental? ¿En todo el territorio del departamento? ¿De qué manera más o menos se han podido detectar los casos y darle el apoyo? En varios puntos del departamento. Están en La Capuera, están en San Carlos, están en Barrio Kennedy de Maldonado, capital. Están en Piriápolis, bien. Pan de Azúcar. ¿Y el apoyo tiene un periodo de tiempo preestablecido o esto continúa por mucho tiempo para adelante? ¿Cómo es cómo sigue el apoyo? Nosotros hacemos el acompañamiento nuestro, está delimitado de 9 meses a 12 meses. Bien. Hay excepciones que las podemos seguir hasta 18 meses, o sea, un año y medio, cuando la familia realmente se detecta por parte de los equipos que requiere seguir en esto que le denominamos el cuerpo a cuerpo, ¿no? El estar ahí presente, el empujar a esa familia a generar herramientas y oportunidades, el articular con otro, el acceso a garantía y cumplimiento de derechos, que muchas veces son los que están vulnerados en esa familia. ¿Qué pasa después? Bueno, muchas de las familias logran, sobre todo esas mamás, logran luego de determinado tiempo, porque uno de los trabajos que hace Uruguay Crece Contigo, además, es poder linkear al sistema educativo y a los cuidados de esos niños, es poder tener la independencia para poder ingresar al mercado de trabajo. También ahí es como un desafío que nosotros tenemos, porque no es nuestro objetivo puntualmente la autonomía económica de las mujeres, pero sí es una determinante en la vida de esas familias. Entonces, en Maldonado hay un ensayo, puntualmente ahora se está llevando adelante, y conversábamos con los equipos, el director departamental del ministerio, Eduardo Rodas, está generando un proyecto de capacitación para jóvenes, tanto mujeres como hombres, para poder ingresar a plantas de alto porte a trabajar, como pueden ser supermercados y demás, y ahí nosotros vamos a incluir mujeres, madres acompañadas por Uruguay Crece Contigo. O sea, el ministerio trata de unificar toda esa batería de respuestas que tiene para poder darle un empujoncito más a esa mamá, a esa familia, para sostener y que no requiera siempre del cuerpo a cuerpo para poder lograr. Es un desafío grande, porque la realidad es que muchas veces en los hechos eso no ocurre, y esa familia vuelve a solicitar la ayuda de nuestro ministerio, y no necesariamente a veces ingresa en el área de primera infancia, como es Uruguay Crece, pero sí en otros dispositivos, ¿sá? Que pueden ser los programas de cercanías, que también hoy están bajo mi órbita, que es toda la parte de atención a familia, en extrema vulnerabilidad, o que ingresan por otras particularidades sociales, ¿no? Como puede ser una discapacidad en una familia, una situación de violencia de género, y bueno, lo que ustedes saben que nuestro ministerio atiende. Cecilia, buen día, mucho gusto. Ricardo Almada. Buenos días, un gusto. Cecilia, Uruguay Crece Contigo es una red interinstitucional y cuando hablamos de esto suena potente, ¿verdad? Pero a veces también uno se puede imaginar que puede enlentecer algunos procesos el trabajo interinstitucional, por lo que tiene que aprobar este, decidir el otro. Te quería preguntar en última instancia quién tiene la palabra, quién toma la decisión final, porque hablamos de NAU, que están involucrados, Salud Pública, ACE, varios ministerios, el INDA, los CAIF, la ANEP, el SINAE, ¿quién tiene la última? ¿Ustedes elevan los informes y a partir de allí se deciden los apoyos o los acompañamientos? No, en realidad Uruguay Crece Contigo no es una red interinstitucional. Nosotros somos una dirección abocada a la atención y la captación de atención a embarazos en riesgo y primera infancia en situación de riesgo. Lo que sí nosotros hacemos es articular con otros que otros cumplan con lo que tienen que cumplir. Por ejemplo, el brindar la atención o los controles a esas mamás, ¿no? A generarles a esas mamás, por ejemplo, las horas para los controles cuando las requieren no las pueden conseguir. Garantizarles un transporte para poder llegar a hacerse una ecografía en tiempo y forma. El hecho de, por ejemplo, generar la inscripción de un niño cuando a veces la mamá no se entera que las inscripciones de un CAIF cerraron, nosotros el hecho de estar trabajando en el acompañamiento familiar nos hace frente a esas instituciones con un poder de no de llamado de atención y de tirón de oreja al no cumplimiento, pero sí al poder derivar con facilidad de cierta forma, porque si es una familia que estamos haciendo un acompañamiento en su hogar por una situación de riesgo, debería ser priorizable en todas estas áreas. Este es nuestro rol, pero no es quien tenga la palabra, la última palabra, no es que nosotros hacemos nuestro trabajo y de nuestro trabajo sí tenemos la última palabra, pero sí articulamos, y yo se los comentaba porque me parece que es algo positivo y en el caso de Maldonado se da muchísimas situaciones que no están dentro de las competencias de Uruguay Crece Contigo, pero que tenemos que sí o sí dialogar con otras instituciones del Estado, como pueden ser INAU, como es la salud, como es la educación. Gracias por esta charla, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Cerramos, volvemos en un ratito. Dale, gracias. A ustedes, chau.